este verano llega a pleno sol para disfrutar estos meses a sol radiante. Llega la música del nuevo compacto del Grupo Sol. Un minuto de tu vida, un minuto de tu amor, solamente quiero yo. Para poder enseñarte con mil besos y caricias lo que siente el corazón. Déjame besar tu boca, acariciarte toda. Déjame que yo te enseñe mi forma de amar. Quítate toda la ropa, entrégate toda entera. Daniel y la celosa producción de Antonio Ríos. Esto es lo nuevo del Grupo Sol. Tu corazón te pide calor, el nuevo sol para tu dolor. Tu corazón te pide calor, el nuevo sol para tu dolor. El segundo material del Grupo Sol sale a conquistar el mercado y posicionarse entre los más populares. Daniel y su grupo salen a calentar la movida. No seré uno más, no seré uno más. Tu inocencia te hace pensar que yo seré uno más. Pero no seré uno más, no, no seré uno más. Porque yo te voy a amar como nadie te amará. Sus temas calientan, su música tiene más fuerza y ellos están dispuestos a conquistar el tiempo perdido. El Grupo Sol y su música calienta. Parece mentira que un amor casi en la cumbre hoy de golpe se derrumbe y no hay nada por hacer. Parece mentira, pero así es la vida. Hoy termina una historia sin balance ni memoria. Parate, abrí tus oídos y masajea tus piernas. No podrás parar de bailar. Lo nuevo del Grupo Sol en cassette y compactos. Grupo Sol con ritmo caliente. Y yo te amaré, y tú me amarás, y yo te amaré.